Son las 10 y 36 minutos, Juan y de Pián. Vamos a saludar al fiscal Sebastián Mendiara, que está en el candelero, podemos decir. Sebastián Mendiara, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo te va? Saludos para vos y toda la audiencia. Bueno, en principio te pregunto por qué resolviste en estas horas, ya lo hiciste en un par de medios con anterioridad, ¿por qué resolviste hablar sobre los episodios que te involucran ahora y no antes? Mira, en principio yo siempre por una cuestión más que nada profesional traté de no dar nunca alguna nota cuando directamente te atacan con alguna cuestión, porque digo, es parte del trabajo que uno tiene y que, bueno, y siempre que uno realiza algo, ya sea un fiscal o sea un juez o algo, puede recibir de algún diario alguna crítica o no, ¿no? Y yo siempre pensé que cuando se publica algo en contra no hay que salir a dar notas, y cuando se publica algo a favor tampoco hay que salir a dar notas por cuestiones personales, no por cuestiones de otra índole. Por lo tanto, siempre fui reservado y de hecho generalmente no doy muchas notas, hago comunicados o cuando escribe algún periodista. Por nosotros ahí en la Fiscalía General tenemos la investigación de delitos contra la administración pública y los delitos económicos. Con el tema de las estafas, todos generalmente damos los comunicados cuando recuperamos el dinero, que hemos recuperado millones y millones ahí en la Fiscalía, pero trato de no estar nunca en los medios, pero por una cuestión mía, no. Y ahora, bueno, llega un momento que hay muchísimas cuestiones que en principio, como lo dije ayer, yo no soy partidario de las teorías de conspirativas, pero esto es para mí, a mi gusto, y es en exceso. Es decir, ya hay una cuestión de que todo se pone en discusión y bueno, tengo fundamentos para pensar que es así. Uh-huh. Se va a formalizar un jury a partir de una denuncia que formalizó el Superior Tribunal de Justicia. Se te acusa, sí, por un episodio que se hizo público en Victorica, donde apareces increpando, no sé cuál sería exactamente el verbo, podemos discutirlo, sí. Increpar, amenazar, sí, intimidar, o hasta conversar vulgar y chabacanamente, qué sé yo, a un grupo de policías. Te escucho ahora y más que acusado, das la sensación de sentirte una víctima, ¿es así? No, jamás. No, jamás de víctima. No, nunca me puse en víctima. Yo siempre digo que estas cuestiones también van de la mano con el rol que uno desempeña, que el trabajo es así y que uno está más visto que cualquier otro ciudadano común, ¿no? Y es lógico también, ¿no? Pero de víctima no. Lo cierto es que ahí, en esa charla con la policía, claramente, a ver, yo no soy víctima porque yo me hago cargo de que esa charla no era ni el modo ni el lugar para hablarle así a la policía. Entonces, yo no digo que yo le viniera a la policía ni nada por el estilo. Entonces, pero a partir de eso, lo que sucede, y ha sucedido otras veces con este tema de la famosa inconducta, se hace un sumario administrativo, se investiga, lo investiga el procurador general, en este caso lo delegó a un fiscal general de General Pico, y estaban todas las investigaciones, y ya está toda la investigación hecha. Se ha llamado a los policías, se ha llamado a los testigos, se ha llamado a declarar también al ministro de Seguridad. Es decir, está en proceso de investigación. Lo que no se ha hecho nunca, como se hizo hoy, es que el Superior Tribunal de Justicia directamente pide el jury sin esperar que haya una investigación sumarial. Porque el jury lo puede pedir una vez que haya una investigación. A ver, dice, bueno, hay elementos para decir que ha cometido determinada infracción. Bueno, amerita el jury por inconducta. Bueno, listo, se abre el jury. O el jury también lo puede pedir cualquier ciudadano común, ¿sí? El Superior Tribunal de Justicia apenas salió la nota, automáticamente esa nota salió un domingo, el lunes automáticamente se reunió para pedir un jury, ¿sí? Cosa que yo no he visto en otras situaciones. Mira, no en situaciones de conducta, sino otras, también dentro del Poder Judicial, que no se ha actuado de la misma forma. Eso ya de principio es raro. Uh-huh. Buen día, fiscal. Buen día. Juan de Pián lo saluda, ¿cómo está? ¿Cómo te va, Juan? ¿Y por qué crees que pasa esto? O sea, si es algo anómalo, que es Mira. algo que no es normal, es algo que no se hace, es algo que no vos no has visto, ¿por qué crees que te lo están haciendo a vos? Sí, en principio te quiero aclarar también que esas cosas que le he dicho a la policía, de que no hay que pegar a los menores, de que no hay que pegar a un detenido, de que no hay que pegar a un demorado, se lo he dicho en todas las comisarías y la tercera circunscripción judicial. Es decir, el primer día que yo vine acá, tuvieron todos los comisarios en la regional. Y eso, en esa regional, le dije a todos los comisarios de la tercera circunscripción, acá las cosas se hacen bien, acá no se les pega. Yo no quiero una obtención de una prueba ilícita para poder ir a condenar a alguien, para pedir una condena a alguien. Acá se investiga. Eso lo dije y lo digo en todos lados porque me parece que es lo correcto. Es decir, no es otra cosa que yo no piense. No es que ahí en Victorica yo dije algo que no pienso. No, realmente lo pienso. Y como le dije a otros colegas ayer, acá en Hacha pasan muchísimas cosas de estas y que después nadie denuncia. Ahora, con la policía, cuando quiere, puede trabajar. De hecho, después nos vamos a referir a un hecho que pasó el domingo. Pero, en principio, ¿por qué se me hace a mí? Y yo creo, mira, yo entré en el Poder Judicial en 2018, ¿sí? Cuando entré al Poder Judicial, vos entrás como sustituto, ¿sí? Hasta que vos rendís un concurso y después si ganás, obtenés la titularidad del cargo. De manera sistemática, cada 3 meses, el procurador pedía que se me dé de baja la sustitución, porque eran unos decretos hasta 3 meses te daban antes, ¿sí? Que en cualquier momento se podía dar de baja. De manera sistemática, cada 3 meses el procurador pedía la destitución mía, ¿sí? Entonces, ¿qué pienso yo y qué me enteré yo cuando entré? Si bien yo conocí el poder desde afuera, estuve 8 años en la profesión particular, no sabía que era tan así. A ver, esto no lo vamos a desconocer y pasa en toda la Argentina. Acá hay gente que es de la famosa familia judicial y gente que entra de la práctica particular, ¿sí? Como he visto en otro diario, cuando dice que el procurador, que Mendiola tiene protección divina y que lo van a salvar porque sabe algunas cuestiones. No, yo no, no, no, a mí no me salva nadie. De hecho, al día de hoy, ¿quién me ha protegido? Y claramente que me va a acusar es el procurador. A una persona que no protegería nunca, quédense bien tranquilos, que es a mí. Y a otros más. A otros más que Pero, no a ver, pertenecen a una familia. vos decís que de algún modo te sentís, Sebastián, perseguido por el procurador. No, no, no, yo digo algunas cuestiones, no me siento perseguido, yo no me siento perseguido ni víctima. Yo creo que algunas cuestiones son Bueno, por raras eso, pero en esta. si no le damos un tono al raro, nos vamos a quedar dando vueltas en que es extraño, que en otro caso no ocurre. Y yo repito, en todo caso, la pregunta que hacía mi compañero recién: ¿por qué, si crees que no correspondería o que es exagerado o que en otros casos no se actuó igual, por qué en este caso sí? ¿Qué es lo que vos pensás o Mira, Juan sabés? Pablo, lo que yo pienso y estoy convencido de esto es que, a ver, yo nunca, nunca le hice reverencia a ninguno de los máximos jefes de tanto del Poder Judicial, llámese Superior Tribunal de Justicia, llámese Procurador de la Provincia de La Pampa. Y hay cuestiones que, si a mí me decís, bueno, hay que investigar a esta persona y hay que meterla preso porque hay que investigarla preso, yo nunca voy a decir que sí, si no hay elementos de convicción suficiente. Si me dicen, hay que resolver este caso, entonces la policía tiene que hacer todo, el todo que involucra todo para esclarecerlo, yo no voy a decir que sí. Entonces, y fíjese una cosa, acá, en General Hacha, cuando yo llegué a General Hacha, todos después hablaron de una causa, la famosa causa Bravo. La famosa causa Brava, y hasta un ex ministro salió, un ministro de Seguridad, como tierno, salió a hablar de que a mí me llamó el Poder Ejecutivo para salvarlo a Bravo. Sí. Mire, yo le aseguro una cosa, a mí no me llamó nadie para eso. Cuando yo vi esa causa, automáticamente dije que era un mamarracho la causa cuando la leí. Un mamarracho, una Ponemos en persecución. contexto para quien no sepa, el intendente 25 de mayo en esa causa Acusado. era acusado por una cuestión por peculado por concejales de la oposición en ese momento Sí. y vos como vos solicitaste la absolución o la falta de mérito primero, bueno, esto quedó en la nada la causa. Esto fue avalado después por el Tribunal de Impugnación Penal también. Sí, exactamente. Fue primero por el Tribunal de Audiencia y después por el Tribunal de Impugnación. Y en esa causa, cuando yo llego acá, claramente, antes de llegar acá, antes que me designaran, acá había un fiscal que llamaba todos los días al Superior Tribunal de Justicia pidiendo, por favor, que no me pongan a mí. Uh-huh. Entonces, ¿por qué? Porque esa, bueno, y a partir de eso, fue una causa tan burda, que para mí tiene un origen en eso, una causa tan burda que era como un intendente envió un proyecto de ordenanza al Consejo Deliberante, el Consejo Deliberante lo modifica, lo vuelve, hace un nuevo proyecto de ordenanza, lo manda al Consejo, porque eran facultades del Consejo Deliberante decidir la aprobación o no de un proyecto de ordenanza. Se aprobó, se realizó la obra y ahí terminó. Entonces, uh-huh, en principio habían imputado a los concejales de ese momento que era parte del oficialismo, podría decirse, que es del círculo del intendente. Posteriormente, acá en Hacha se estaba investigando, que la llevaba, lamentablemente ya fallecido Amado, pero la llevaba otro fiscal de acá, el fiscal Méndez, se pidió el sobrecimiento de todos los concejales del oficialismo, pero no del intendente. Entonces, se logró que después todos los concejales declararan en contra del intendente. Así pasó en el debate. Bien, sí, está bien. Igual la causa no es... Y a partir de ahí no gustó. Está bien. A partir de ahí no gustó. Pero a partir de ahí no gustó, ¿en qué sentido decís? ¿A quién no le gustó? Porque, y no le gustará, no sé a quién de los que están metidos ahora en todas estas cuestiones. Pero vos atás esa situación de la causa de Bravo a tu condición actual de acusado ante un jury. No, eso particularmente no. Solo el jury, yo estoy totalmente de acuerdo que lo que pasó en Victorica sí no fue ni la forma ni el modo de hablarle a la policía. ¿Y yo qué te pasó? No, ¿Por qué ocurrió eso? ¿Por qué hiciste esa macana? Porque esto empezó, ya vengo con problemas acá con la policía desde aquel momento, que posteriormente salió un video en donde la policía de acá, General Hacha, ya sabiendo muchísimas entrevistas que he tenido con personas que dicen, bueno, la policía está pegando, haga la denuncia, señora, le tomo la denuncia en este momento. No, porque después tengo miedo a represalias. Es como que ya venía, desde adentro no podía poder lograr esta cuestión de evitar alguna persecución. Mire, yo he visto en comisarías, no he visto, pero me han declarado personalmente, que después han hecho la denuncia, que a veces le hacen cumplir un protocolo. Mira, en pandemia, a un pibe que iba en un cuatriciclo, en horario no permitido, se lo demoró, se lo metió en el calabozo, y cumpliendo el protocolo policial, que se desnude para que exhiba que no llevaba consigo algún elemento. El protocolo policial te dice eso. Pero ¿te parece, yo decía, te parece que en un momento, que en ese momento de pandemia, vos vas a hacer desnudar a un tipo y que lo vas a hacer cuclillas por si lleva algo escondido en el cuerpo? Bueno, venga a hacer la denuncia, señor. No quiero tener problemas con la policía. Todas estas cuestiones que nunca nadie habla y que a veces, y también porque me pasa a mí también, porque yo hablo, yo no tengo problema en ir a decirle a alguien, loco, estás haciendo las cosas mal. Pero te repito, ¿qué fue lo que te pasó? Porque comenzaste esta respuesta como si fuera una autocrítica y después te abriste la rama para no seguirla. ¿Qué te pasó a vos? ¿Qué hiciste mal? ¿Por qué ocurrió eso que vos mismo decís? Eso es lo que hice mal. Uh-huh. Eso es lo que hice mal. A ver, hablarle de esa forma a la policía, ni el modo, ni el lugar, era lo correcto. Uh-huh. Eso es lo que hice mal. Ahora, yo digo, ¿eso amerita un jury? ¿Realmente amerita un jury? Si se ponen a ver en otras cuestiones que han estado públicamente muchísimo tiempo en los diarios, de colegas míos, funcionarios, que han tenido inconductas también, nunca se lo llevó un jury a nadie por inconducta. Y hay sanciones administrativas correspondientes que se han aplicado a otros funcionarios que están aplicadas, que han sido investigados y se han aplicado sanciones. Uh-huh. Es decir, no es raro. En esta cruzada que decís contra los apremios ilegales de la policía, sí, ¿Has concretado la acusación o la condena de algún policía por apremios, por vejámenes, por algún delito de los que decís que son habituales con los pibes? Mira, la condición particular acá es que si en una denuncia, si no hay una denuncia, no hay un testimonio de la víctima, acá no se puede llevar adelante una investigación. Si tenemos a unos policías ahora con fecha de juicio por un detenido que se tiró de cabeza de una cucheta porque no aguantaba más los apremios ilegales, está la fecha fijada para el debate. Sí, pero a ver, un episodio bastante son recordado. Cosas que, sí. Son cosas que no se pudieron tapar de ninguna forma. Te digo parte de la policía, yo no te digo toda la policía, porque hay policía que trabaja perfectamente bien, llámese grupo especial, llámese brigada, etcétera. Pero acá, después tengo para llevar adelante otro juicio en 25 de mayo por un policía que estaba a cargo de un playón policial y que sacaba detenidos para sacar autoparte de otro auto, ponérselo en el mismo, en el auto particular de él. Y eso lo pudimos llevar adelante una investigación porque otro policía lo denunció. Uh-huh. Tengo hechos y se complica mucho esta cuestión. Porque fíjese que en un apremio, en una detención, en una demora, si la policía le pega a alguien, automáticamente, Juan Pablo, se inicia una causa por atentado y resistencia de autoridad. Automáticamente, como sí, sí. Para decir, bueno, vamos a neutralizar por si nos denuncian. Entonces, cuando le hacen una causa de atentado y resistencia de autoridad a una persona, yo claramente estoy sospechando que no es así, que haya agredido. Entonces, ¿llamo a hacer la denuncia? No quiero hacer la denuncia porque tengo miedo de que me siga después la policía. Uh-huh. A ver, yo nunca voy a decir algo que no sea la verdad. Me hago responsable de lo malo, de lo bueno, pero más o menos. Pero estas cuestiones pasaron siempre, Juan Pablo. Lo que pasa es que es más fácil callarse y dejar que siga la cosa que hablar o enfrentar o decir. O yo se lo he dicho también al ministro de Seguridad mil veces. Sí, y uno también tiene la sensación, Sebastián, desde un sector en el que en el lugar, en el rol que ocupamos como medio de comunicación o como organización comunitaria, interpretamos que el accionar policial es violento y merece sanciones y sobre todo soluciones sociales, que esto no ocurra. Lo que acaba de ocurrir, evidentemente, a la salida de todo este episodio, resulta empoderada la policía. Es decir, sí, tal cual. Pero no es que está empoderada ahora, Juan Pablo. No es que ahora, pero digo, este episodio en el que vos interviniste y fuiste actor, lejos de permitir un alivio de los apremios policiales, lo que ha permitido es que en todo caso quedes vos en el centro de la escena por hacer las cosas como no corresponden, ¿no? Pero aparte no es solamente un error que cometí ahí. Yo cometí otro error que fue cuando me firmó la policía acá en Hacha. Al momento de que había acá en Hacha, exactamente. Claro, es otro video que trasciende, ¿no? Que no forma parte del jury en principio, pero bueno, pueden meterlo. No forma parte del jury, pero sería el origen de toda esta cuestión, y que eso es para hablar. A ver, si yo me siento en un jury, tengo que hablar de 16 horas, Juan Pablo. 16 horas tengo para hablar de todas las cuestiones que pasan dentro de la policía y demás. Entonces, yo cometo dos errores ahí, Esa reunión que tengo con la policía, porque con esa reunión donde estoy filmado por una cámara oculta, por una cámara donde yo no presté ningún consentimiento, era en la regional, estaba con el segundo jefe de la regional, estaba la policía en donde yo le voy a pedir explicaciones, pero claramente, a ver, Juan Pablo, si yo te estoy filmando a vos, ocultamente, y quiero buscar algo, porque, a ver, no veían la cara de los policías cuando yo le estaba hablando ahí, en la forma que se reían. Uh-huh. Bien. Entonces, yo lejos de pensar, porque yo no firmaría nunca a nadie, yo nunca firmo a nadie, no denuncio, yo generalmente no me pongo de ese lado. Entonces, ese es el primer error que cometo garrafal, porque automáticamente, después, cuando se le inicia una investigación, porque, a ver, yo la podría haber investigado, porque a mi hijo es en ese, no lo tocaron, Juan Pablo, porque era hijo mío. Y al otro pibito lo pusieron de cabeza contra el piso y la rodilla en la espalda hasta dejarlo sin respiración. Tiene problemas respiratorios ese chico. Se durmió a las 8 de la mañana ese chico. Los nenes estaban jugando acá enfrente de casa, Juan Pablo. Enfrente de casa. La policía salió a decir que habían cometido vandalismo. ¿Dónde está? ¿Qué rompieron? Nunca aportaron nada. de si los pibes rompieron algo. Estaban jugando y cruzaron corriendo por la escuela, Juan Pablo. Entonces, esa cuestión, después, obviamente, la policía con ese video, a mí me denuncia, y yo, ¿qué tengo que hacer? Me tengo obligatoriamente a apartarme de la investigación. Sí, claro. ¿Por qué? Porque no iba a poder investigar en forma objetiva. La policía, esos dos policías siguen trabajando. Pero aparte de los apremios que hicieron ahí, del abuso de autoridad que hicieron con dos menores de 13 años, Juan Pablo, 13 años, que en el video claramente me dice, no pudimos distinguir que tenían 13 años porque era de noche. Está todo iluminada la casa acá. Todo iluminada la calle. No distinguieron que habían dos menores de 13 años. Riéndose me lo dijeron, ¿eh? Riéndose me lo dijeron. Entonces, a partir de eso, no solamente eso, dejaron, incumpliendo con todos los protocolos policiales, dejaron detenido solo en el patrullero para bajar a correr dos menores de 13 años. ¿Y saben qué, Juan Pablo? Están trabajando normalmente, porque el jefe de la región, acá Rinaldi, no ha hecho nada. Los trasladaron un tiempito acá a Padre Godo, el otro no sé en dónde, y ahora están trabajando normalmente de nuevo en la calle. Sí, es una cuestión incluso que excede interpreto, ¿no? Ya es, y es una cuestión para charlar mucho. Excede las autoridades policiales y es una cuestión de política pública. Pero bien, Sebastián, te consulto también por, bueno, la aparición de una otra denuncia aparte que hizo una mujer. Sí. La escuchamos hoy temprano acá en nuestra radio también. Es una mamá de un pibe que dice que lo agrediste. ¿Esto fue así? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Ayer, casualmente, ayer a la mañana cuando hablo, hago referencia a esto. También no sé si fue una radio de Pico, me parece. En Infopico. Y dije, bueno, en Infopico. Y era de manual lo que iba a pasar. A ver, fue un partido de fútbol donde jugaban grandes, chicos, y mi hijo, que tiene 14 ahora, le digo, ¿querés ir a jugar con nosotros? Vamos a jugar. En un momento, faltando pocos minutos para terminar, traban y traban fuerte. Mi hijo debe medir 1,87 más o menos, y el otro chico debe medir más o menos lo mismo. Traban fuerte, y no sé qué se dijeron cuando trabaron, y el otro pibe lo viene a pelear a Fran, ¿sí? Y yo lo agarro al otro pibe. Ese pibe vivía prácticamente acá en mi casa. Le digo, ¿cómo van a pelear en un partido de fútbol? Son amigos, van a terminar mal. Basta, córtenla, chicos. Después terminó el partido, le digo, ¿por qué no se piden disculpas a los dos? Seguí hablando con este chico, que estaba llorando de la bronca por querer pelear. A ver, Juan Pablo, esto yo lo avisé ayer, ¿eh? Seguramente, a la 1 de la mañana consiguieron 3 testigos, la policía consiguió 3 testigos diciendo de que yo le había agarrado el cuello al nene. 3 testigos. Lo dice Fran, lo dijo la mamá también, más allá de los testigos, ¿no? Claro. ¿Mintió? No, la mamá no estaba en el partido. Habían 50 personas. Por eso, pero mintió, que mintió el pibe, sí, es exacto, la mamá ya contó acá que no estuvo, que ella se deja llevar por el relato de su hijo. No fue yo así. Yo te puedo asegurar, Juan Pablo, yo te puedo asegurar que Fran no sabe pegar una piña. Tu no hijo. Le pegó, chocaron fuerte. Sí, sí. No, sí, pero más allá de eso, y si le pegó una piña tampoco, o sea, puede ocurrir. Lo que estamos hablando es otra cosa. Seguramente, Juan Pablo, que puede ocurrir. Lo que estoy hablando, a vos te acusan de que lo tomaste del cuello al pibe. Eso no ocurrió. Claro, así. Pero no. No, porque fíjense que hay otra persona que también declara ahí, que yo no me meto en ninguna declaración, pero después me van llegando. Porque, a ver, la policía informa para todos lados. Informa tanto para el diario, informa tanto para mí, informa tanto para todos lados. Una persona que estaba al lado, que estaba jugando. Jugando ese partido, va a declarar que él, cuando terminó el partido, dice que escuchó un griterío, entonces vio que yo lo separé al chico y que le dije, esto es cosa de fútbol, no se pueden pelear, es un partido de fútbol. Él dice eso y después dice que bueno, que sí, que en realidad yo lo empujé. Los amarreaste o lo que sea, está bien. Que lo empujé. Y otro dice que yo lo agarré del cuello. A ver, ese pibe lo quiero tanto como a mi hijo. Mi casa vive llena de adolescentes acá. Se quedan a comer a la noche, un sábado a la noche, si hay 2 o 3 amiguitos, quédense a comer el asado, yo les voy a hacer. Es decir, lejísimo yo de zamarrear un pibe. Lejísimo, Juan Pablo. Porque bueno, nunca me metí con alguien más débil ni nada por el estilo. Lejos estoy de eso. 50 testigos dentro de la cancha. 3 consiguieron. ¿Sabés qué dije? Lo primero, Busquen las cámaras, aunque sea, en donde se ve que yo no hice nada de eso. Nada. No sé si hay cámaras, si no hay cámaras, yo no me meto. Yo generalmente, si hay una investigación en contra mía, yo no hago nada. Y Sebastián, entonces, vos mismo decías recién que era de manual. ¿No se te ocurrió un cuidado especial con tu propia persona frente a esta posibilidad? Pero si yo, sí, Juan Pablo, pero si yo lo único que hice es para que no se peleen, a ver. Uh-huh. Lo hablé, estuve hablando 5 minutos con ese chico. Está bien, bueno. Sí, pero es obvio que van a estar mirando a cada rato. A ver, si yo voy al supermercado, me van a estar mirando. A ver, si se me cae un producto, voy a decir, mira, rompió el producto porque... es decir, yo sé que hay que tener un cuidado especial. Pero, a ver, para hacer vida normal, para ir volver a jugar al fútbol, para llevarlo, sacarlo a mi hijo, porque mi hijo también está acá, en la ciudad, y obviamente que ve los comentarios que se hacen en todos los diarios, y algunos formadores de opinión con un título marcan alguna tendencia para dónde van a ir los comentarios. Algún diario, ese diario, el diario, borra comentarios, porque me ha llegado, borra comentarios de gente que dice, bueno, mirá, la policía hace esto, los borra los comentarios, después no se lo puedo volver a subir. Uh-huh. Entonces, esto a mí, te digo la verdad, Juan Pablo, a mí no me afecta en nada esto, ¿eh? No me afecta en nada. Quieren llevarme un jury, llévenme. Yo no tengo ningún problema. Pero sí, llévenme un jury y ojalá, si me llevan un jury y pase lo que tengan que pasar, que por lo menos que cambie algo de todo esto. Fue una de las principales... cuando entré en el Poder Judicial, yo digo, bueno, hay cosas que yo veía de la profesión particular que digo, estas cosas tienen que cambiar. Se puede cambiar, hay cosas que no se pueden cambiar, hay cosas que no cambian, Juan Pablo. Hay cosas que no cambian. El mismo Superior Tribunal de Justicia, donde me hace 5-0 hicieron, con la firma para un jury. Sí. 5-0. Por unanimidad. 5 de acuerdo. Nómbrame cuándo. Por unanimidad. Nómbrame en otros pedidos de jury cuántas veces firmaron 5-0. Cosa más grave, Juan Pablo. Con cosas más graves que un simple. La forma de hablar y el modo de hablar a la policía, porque, a ver, a la policía yo no la insulté, a la policía yo no la amenacé, a la policía yo estaba como funcionario judicial allá, y esa policía declaró en Pico, en el sumario administrativo que me está llevando adelante Armando Agüero, donde yo tomé vistas, ahí dice, mirá, nosotros es una persona normal, nosotros lo único que hicimos es porque, como habló con el ministro, después para dar la explicación al ministro, pero si no hubiese sido uno más. ¿Quieren instar acción penal? No, porque el tipo no estaba cometiendo ningún delito. ¿Pero le dio alguna orden a ustedes? No, no nos dio ninguna orden. Entonces, ¿ustedes tienen miedo sobre su vida, sobre su integridad personal? No, no, nada, ninguna. Entonces, si la misma, esos dos policías involucrados van y declaran eso, que ni siquiera los conozco yo. Ellos sí. Me conocen, dicen que me conocen a mí, yo ni siquiera los conozco. Van y declaran de esa forma allá. Entonces, alcoholemia, ¿no me hicieron alcoholemia? Y los mismos policías dicen, no podemos asegurar. Pero, si estaba ¿y por qué no, te van a hacer alcoholemia? ¿Vos estás no sé, borracho? Si supuestamente vos estás, me llevan a un jury por una inconducta, por haber aparecido supuestamente borracho en un video, lo primero que me tenés que hacer, bueno, a ver, vamos a hacerle al otro día, automáticamente, claro. Yo me someto todo, absolutamente todos los días a exámenes, como dijo el ex ministro de seguridad, este tierno, que dice, tendrían que tomarle exámenes sorpresivos a todos los funcionarios, pero yo estoy de acuerdo con eso. Sí, está bien. Yo estoy de acuerdo con eso. Entonces, a mí si al otro día me llama y me dice, mira, tenés que venir, presentarte, a ver, vamos a sacar la extracción de sangre, sáqueme todo lo que vos quieras, todo lo que quieran, yo no tengo ningún problema en eso. Bueno, Sebastián, entonces, más vale que agradecemos el contacto, te voy a dejar que cierres con lo que quieras, te pregunto globalmente, vos decís que no sos una víctima, pero me da la sensación de que sí te sentís de algún modo perseguido por la corporación policial, te lo pregunto concretamente y... Sí, pero completamente. Ah, porque bien. Ayer luego de que terminaran, de reunir todas las cuestiones para poder llevar, sacar en los medios esta denuncia, que ya te expliqué claramente mi versión, y fue así, Juan Pablo. Después el jefe de la regional salió corriendo a Santa Rosa, por lo que dije yo del jefe regional, a juntarse con el jefe de policía para pedir protección. Entonces vamos, Juan Pablo. Si yo me hago cargo de lo mío, pero todos se tendrían que hacer cargo de las cosas que hacen, ¿eh? Bien. Yo en algún momento cuando yo me siente en ese jury, Cuando yo me siento en ese jury, tengo 16 horas para declarar más o menos. Bueno, por todo, bueno. No solamente por esta cuestión policial, por todo, por todo. Más vale que va a ser un tema. Entonces, que va a seguir. Sí. Así que Sí, y ojalá que siga. Yo no quiero que se tape. Yo bien. No quiero que se tape. Yo quiero que siga hablando todo el mundo. Pero yo también, en un momento, cuando yo me siente en ese jury, yo tengo 16 horas para declararme. Bueno. Gracias, Sebastián. Entonces, después todos los... Y te hago la última. Fíjate, Juan Pablo, que cuando en el día de mi cumpleaños yo posteé una historia en Instagram... Sí, lo vi. Feliz cumpleaños para mí, pusiste, ¿no? Una cosa así. Sí, para mí. Para los míos y para los reyes de la ética. Mm. Con respecto a ese reinado de la ética, yo también tengo para hablar muchísimo. De lo que me van a acusar, de lo que me van a juzgar. Ojo, no estoy metiendo en el eventual jury a los dos diputados, a los dos abogados de la matrícula, porque ni sé quiénes son, ni si lo han sorteado o no, y los diputados ni los conozco. Pero dentro del Poder Judicial hay muchos reyes de la ética que después hay cuestiones que no las cumplen. Y el principio de igualdad no es lo mismo. Y si no sos de la familia judicial, vos estás de aquel lado. Si sos de la familia judicial, te protegemos. Entonces, yo tengo muchísimo para hablar, Juan Pablo. Muchísimo. Sebastián, gracias. Seguro que vamos a volver a hablar durante este proceso. Gracias. Saludos para vos y para toda la audiencia. Chau, chau. Sebastián Mendiara es el fiscal acusado. Tendrá que ir a jury por increpar a un grupo de policías. No hacía falta decirlo con él adelante, porque lo hemos dicho antes. En el entramado de todo lo que ocurre en el Poder Judicial, por más que no haya estado bien él, claro. Parece una acusación. Es raro. Es lo más grave que le pasa al Poder Judicial de La Pampa hoy, si lo miramos desde esos puntos de vista. Seguirá haciendo un tema. Él denuncia claramente que es perseguido por la corporación judicial y porque la familia judicial lo mira de reojo.